Vamos a dar la bienvenida a Carlos Muñoz. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. ¿Cómo estamos esta semana? ¿Bien? Bueno, estamos. Perfecto. Solamente estamos, vamos a decir así. Oye, hemos visto que ahí está lo del tema de Ausbank, porque los bancos cortan el dinero a Ausbank tras las detenciones, entidades financieras que patrocinaban a la asociación y cancelan su publicidad al estallar ese escándalo de las extorsiones. Elvira Rodríguez, en ese encuentro ABC del sector financiero, dice... Sube un poquito el volumen, Raúl. Sí, a ver, ahí está. Ahí. Dice, no me sorprende lo que ha pasado con Ausbank. Directivos de banca e inversión reconocen sus sospechas en torno a la asociación. Siempre me preguntaba de qué vivían, apunta la presidenta de la CNMV, Carlos. Es que esto me llama muchísimo la atención, que todos lo sabíamos y nadie hacía nada. Sí, se está presuntamente, ha habido extorsión a empresarios, a bancos, entidades, para que, bueno, yo voy a hacer la acusación popular y si ustedes hacen publicidad en mi revista, pues bueno, pues quitamos publicidad muy bien pagada, pues quitamos esta acusación, la retiramos. Si todos lo sabían, ¿por qué nadie lo hizo? ¿Por qué nadie lo presentó en el juzgado diciendo, aquí hay extorsión? Claro. Tan fácil como eso, ¿no? O quizás a lo mejor es que había más cosas entre medias y la banca dice, bueno, es que si lo presento en el juzgado, la entidad X, presento una denuncia hacia esta entidad, hacia Ausbank, en el juzgado, a lo mejor es que me van a sacar más trapos sucios y a lo mejor voy a tener que dar más explicaciones. Bueno, pues pago y ya está. Bueno, yo creo que siempre se guardan un as bajo la manga, pero en todos los asuntos, porque vemos cómo van saliendo nombres día tras otro, ¿no? Nuevos nombres en los papeles de Panamá. ¿Por qué no los sacan todos? Pues porque no. Claro. Van poquito a poquito. Con cuentagotas. Claro. Con cuentagotas. Pues esto es lo mismo, yo creo, ¿no? Sí, puede ser. Aquí hay una maraña entre Ausbank y la asociación esta de manos limpias y tal. Hay una maraña aquí que estará metido hasta el Sunsun Cordan. Ya. De patas. Uh-huh. Bueno, pues que saquen, que lo aclaren, que pongan a disposición miembros de la UDEF, de la Guardia Civil, del juzgado, que lo pongan ya y que se aclare todo esto. Y el que haya cobrado, el que haya extorsionado, pues que vaya a la cárcel. Oye, pero así de claro. Yo estoy alucinando porque la verdad es que hemos estado viviendo durante unos años a ciegas, sin saber absolutamente nada de lo que pasaba y de lo que está saliendo ahora mismo. Es que es una barbaridad, ¿no? Mira, vivíamos en la época de que todos vivíamos bien, no había problemas económicos, entre comillas, no había los problemas económicos que hay ahora, a nivel de calle no había estos problemas económicos, entonces todos nos callábamos. Bueno, si no pasa nada, bueno, pues habrá algo, bueno, pues sí, pues como siempre, pues como todo el mundo lo hace, las típicas excusas de siempre. Y ahora que estamos tan susceptibles de cualquier corrupción, de cualquier extorsión, de cualquier, pues sale todo. Es una lástima que no podamos vivir en un país solvente y además solvente con credibilidad, porque no haya extorsión, porque no haya corrupción. Es una lástima, pero espero y tengo confianza en que todo esto se aclare, se solucione, pero todo me refiero a todo lo que es la corrupción que hay en España, que se aclare y que se solucione ya de una vez, y el que tenga que ir a la cárcel, que devuelvan el dinero, eso es más difícil. Sí, es más difícil. Bueno, la situación está como está. España, que creará 60.000 empleos menos por la desaceleración de la economía. Fíjate. Qué buenas noticias, ¿eh? Claro. 60.000 empleos menos. Estamos ahora mismo como para tirar empleos por la borda, por la desaceleración. ¿Qué, por qué hay esta desaceleración? En gran parte la culpa se la tenemos que echar a nuestros políticos, que están generando esta desconfianza en todos los sentidos, porque no saben llegar a un acuerdo, porque no pueden llegar a un acuerdo, porque no quieren llegar a un acuerdo. En una gran parte tenemos que dar la confianza, tenemos que dar las gracias a ellos, las gracias digo de la forma más irónica, porque nos están haciendo un flaco favor al resto de los españoles. Ellos están tan a gusto porque, bueno, ya están cobrando, sí, claro, y no hay ningún problema. Fíjate, para una cosa sí que llegaron a un acuerdo, para las vacaciones de Semana Santa. Tú me dirás. Unánime, Claro. Unánime. ¿Sabes qué? De Semana Santa hubo acuerdo unánime entre todos los miembros de la mesa. Bien, gracias, señores, gracias. Los funcionarios se recuperarán el 50% de la paga extra este mes si es que el sindicato CESIF ha recibido la información de la Dirección General de en Función o de Función Pública, que ha expresado su satisfacción por esa medida, 50% de la paga extra de este mes. Ya es hora de que vayan recibiendo algo los funcionarios. Yo pienso una cosa ahora, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar el 50% de la paga? ¿Será que se ha pagado el IVA y esas cosas, ¿no? Los empresarios y esas cosas, ¿o qué? Bueno, se están devolviendo las declaraciones de la renta. Bueno, también es verdad. O sea que, no sé yo, se pide dinero y ya está. Ahora mismo que estamos en el 100% del PIB en deuda, pues bueno, pues si estamos en el 101, pues estamos en el 101. En vez de intentar rentabilizar o intentar capitalizarnos un poquito, bueno, lo que hacemos es pedir más dinero y ya está. Sin problema, ya se pagará. Ya se pagará. Tenemos que recordar que a principios del 2000 estábamos en una deuda del 37% y ahora estamos en el 100%. Ahí está Guindos, que admite que el déficit superará lo previsto. El ministro de Economía anuncia un desfase del 3,6 este año, 8 décimas más. Más déficit. Sí. Claro, hay que pedir más dinero. Seguimos gastando, seguimos derrochando. Tenemos unos políticos manirrotos de todos los colores, ¿eh? De todos los colores, porque todos los colores están gobernando ahora mismo en España, tanto en ayuntamientos como en diputaciones, como en juntas, como en el gobierno, y son manirrotos todos. Todos pasan en colocar a sus primos, amigos, cuñados, invertir en sus primos, amigos y cuñados, y ya está. Como tenemos estos manirrotos, tenemos esta administración tan gruesa, tan grande, pues nada, es lógico que el déficit se nos siga yendo. Fíjate lo que vemos en cuanto a la noticia que dice La Razón, más del 42% de los menores de 30 años no irían a votar el 26J. Tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Con nuestros políticos, con la situación del país, con no tener, bueno, pues un gobierno, en definitiva, ¿no? No, es lógico que no vayan a votar, si es que se ha perdido la cosa. Pero que los menores, es que no se lo creen ya, claro. Fíjate, es que, claro, están demostrando que no podemos confiar en ellos. Es que no se puede confiar en los políticos hoy por hoy. No me gusta decir esto, porque realmente estamos en una democracia, y la democracia es así, y hay que votar, y hay que elegir a nuestros representantes, pero es que no demuestran que podamos confiar en ellos. Pero ni unos ni otros. No lo demuestra ninguno. Sí. Todavía, fíjate, cada vez pienso más que sí que puede haber un acuerdo a última hora. Que no, Carlos. ¿Pero entre quién? A ver. Entre Podemos y Partido Socialista. Pegan la patadita a Ciudadanos. Sí. A última hora, en el último minuto. Pero, Carlos, ¿y para qué? Pues muy fácil. A última hora, para que a Pedro Sánchez su comité general no le diga que no lo puede hacer. Bueno, yo ya lo hago y ya está hecho. No sé. ¿Y eso es ético o qué? No. ¿Ah? No es ético, pero yo quiero estar en el gobierno y yo quiero dormir en Moncloa. Y quiero ser expresidente del gobierno dentro de un mes. Ya pero está. ¿Y los ciudadanos qué? ¿Y nuestro país qué? ¿Y las reformas y todo lo que tiene que aprobarse y lo que conlleva todo esto? ¿Qué pasa? Que no pasa nada. No pasa nada. Pues Carlos, entonces mira, apaga y vámonos. Porque apaga y si esto vámonos, es así... Efectivamente. Si yo veo eso en el último minuto, es una traición. Una traición a todos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si apartan a Ciudadanos del medio, tienen que pactar, entre comillas, con los partidos no constitucionales, independentistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pactar la abstención de ellos. No sé, son cosas mías, ¿eh? No. Espero que te confundas. Lo espero yo también, ¿eh? Lo espero confundirme. Espero que al día siguiente me digas, Carlos, que no fue así. Vale, me alegro. Ya visto lo visto, prefiero las elecciones. Sí. Puesto que el pacto, gran pacto de gobierno, no va a haber. ¿Sabes que Puigdemont se reunía con Rajoy hoy? Sí. ¿Y para qué? Pues realmente para nada. Para saludarse. Oye, que quiero más dinero, que me den más dinero, que quiero montar más embajadas y quiero montar 7 canales de televisión más, ¿eh? Bueno, pues ya está, pues toma más dinero. Espero que no acceda, bueno, está en funciones, entonces tampoco puede hacer muchas maravillas, claro. Mariano Rajoy. Y bueno, ¿qué podemos esperar de esta reunión? Nada. Así de claro. Porque tanto de uno como de otro no espero nada. ¿Qué te ha llamado la atención, Carlos, esta semana a ti, dentro de pues la mira, economía? Yéndonos a Cataluña, y dirás que no tiene que ver, pues sí que tiene que ver con la economía. A ver. Ada Colau ha dicho que las pantallas esas que ponen en la Euro, cuando juegan los partidos de la selección española, las pantallas que ponen por Barcelona. Las gigantes esas, sí. Las gigantes ha dicho que no va a haber pantallas. Que no se va a retransmitir las partidas de la selección española. Eso es dinero. Porque hay muchos sponsors que pagaban por estar ahí, en esas pantallas. Venga, otra más. Recordemos lo de el Congreso de los Móviles, recordemos otras... Otra más. Lo de las motos, otra más de Ada Colau. Pues nada, se ha colado otra vez. Bueno, pues eso es lo que tienen los barceloneses. Eso es lo que han votado y eso es, muchas veces tenemos lo que nos merecemos. Hombre, yo creo que... Esta mujer, que es una indocumentada, pues hace de su ciudad un feudo suyo. Claro, independientemente está ejerciendo el caciquismo de la época de Franco. Claro, es lo que yo digo, que independientemente de lo que piense esta señora y si está a favor, en contra de su país o de su región, en fin, que la selección española está ahí. Y muchos catalanes querrán ver a la selección claro, española, evidentemente. ¿Y qué? Y muchos que le han votado a ella también lo querrán ver. Claro. ¿Y qué? Que no. Eso es España. Y esta mujer está en contra de todo lo que huela a España. Pues nada, tenemos lo que nos merecemos. Ahí está, señores de Barcelona, esta mujer que dice que no va a retransmitir los partidos de la selección española. Bien. Otra más, lo que tú has dicho. En fin, vamos a Conde porque ejercía, la labor que ejercía en sus tiempos. Luego fue a la cárcel y ahora dice la defensa de Conde, el abogado Ignacio Peláez, que ha basado su petición en que su cliente nunca ha quebrantado las medidas que le fueron impuestas tras obtener el tercer grado por ese caso Banesto. Y es que Mario Conde pide su puesta en libertad porque no hay riesgo de fuga. A ver, está en su derecho de pedirlo. Perdón que me ría, pero es que yo con... Sí, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Bueno, pues ya está, el que pida, lógicamente, está en su derecho. La obligación del abogado es pedirlo. Y es más, si realmente actuó bien, actuó legalmente bien el señor Mario Conde, pues que lo demuestren. Esto es así. Esto es así. Lo que pasa es que tiene unos antecedentes que, claro, lógicamente, si resulta no es para creérselo. Que está blanqueando no sé cuántos millones y pide que le pongan en libertad porque no hay riesgo de fuga, pues yo también entonces sería Mario Conde, ¿eh? Claro, no, pues nosotros no sabemos hacerlo. Claro. Eso hay que ser un cerebro para hacerlo, no, creo que no sabremos hacerlo. Pero bueno, esto es lo que está pidiendo este señor. Ya digo, legítimo derecho, pues ya está, es su legítimo derecho, lo está pidiendo. Ya digo, otra cosa es que se lo concedan y bueno, yo ahí no me voy a meter si sería bueno concedérselo o no, porque bueno, yo no soy jurista, entonces no... pero bueno, ya digo, los antecedentes que tiene no son nada buenos. Y para terminar ya con la banca, ahí está el FMI, que alerta de esa vulnerabilidad de la banca española a los tipos negativos. El organismo cree que tiene ya escaso margen para compensar la caída de ingresos, encareciendo el crédito y bajando la rentabilidad de los depósitos. Sí, la del FMI, Nostradamus, dice que bueno, sí, es cierto, lógicamente la rentabilidad de la banca con los intereses es negativo, la rentabilidad de la banca baja. Por eso lo estamos notando. Nos están cobrando hasta por respirar dentro de la entidad. Sí. Usted ha respirado 2 metros cúbicos de aire, pues le vamos a cobrar 50 céntimos. Están cobrando por todos los cajeros, lo estamos viendo todos. ¿Por qué? Porque no es rentable. Claro, no es rentable tampoco mantener estas macro redes bancarias que hay aún. Se recortaron mucho cuando el estallido de la crisis y siguen siendo aún bastante eso, macroentidades. Ahora hay que rentabilizar esas entidades cerrando sucursales. Ya. Paro, más gente al paro. No sé. Ellos son los de los números, ellos deben de verlo. Pero claro, como estamos diciendo siempre de los monopolios y atacando de los monopolios, yo sigo pensando que ahora mismo la banca es un monopolio. Porque todos están haciendo lo mismo. Ninguno se baja de la burra. Sí. Ninguno dice, pues yo no voy a cobrar. Vénganse ustedes conmigo que yo no voy a cobrar. ¿Por qué? Porque si nos vamos todos con ese banco, con esa entidad, a poner nuestro dinerito y tal, como no nos pueden dar no nos pueden retribuir porque los intereses están como están, tampoco les interesa que vayamos allí. Ellos les interesa seguir cobrando, ponerse todos de acuerdo en cobrar comisiones por todo y ya está. La economía con Carlos Muñoz. Y si no has podido escuchar este espacio en directo, como es en este instante, Carlos, si quieres escucharte esta tarde, te metes en oidesradio.es, en Radio a la Carta, y ahí te escuchas todo lo que estás diciendo, ¿vale? Perfecto, eso hago y eso recomiendo. Perfecto también. Y el viernes te esperamos en esa tertulia de los viernes, ¿eh? Ahí estaré. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, chao.